¿Estamos todos listos? ¡Mimoso ratón! ¡Presente! ¡Papá mosquito! ¡Hola, guapo! ¿Pistachón zigzag? ¡Entendido y anotado! ¿Patas verdes? ¡Calamaro! ¿Y yo también? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegamos! Odisea burbujas, vamos a despegar hacia nuevos mundos que esperando están. Abre bien tus ojos, toma tu lugar y tus cinturones debes ajustar. Tu imaginación, Odisea burbujas, vamos a despegar. Odisea burbujas, despegando está. Bien, muchachos, prepárense para un día muy agitado, pues todo un mundo de aventuras nos espera. Hola, bienvenidas al Bello Barrio, un programa musical de canciones en español venidas de Latinoamérica. Y que puedes escuchar jueves sí, jueves no, de 7 a 8 en Radio Ela. Y esto que ha dado inicio al programa ha sido la sintonía principal de un programa infantil mexicano de los 80 llamado Odisea Burbujas, que sería algo así como nuestro Barrio Sésamo o Los Mundos de Yupi, pero con la particularidad de que todas las canciones estaban compuestas por Juan García Esquivel, que es un famoso compositor mexicano que ya con 18 años dirigía su propia orquesta de 22 músicos. Esquivel también es conocido por ser el creador del estilo musical lounge, aunque yo prefiero pronunciarlo lounge, y del space age pop. Se graduó como ingeniero electrónico y ya estuvo experimentando con la música electrónica a principios de los años 60. Sacó varios discos en el sello estadounidense RCA Victor y para Universal Studios compuso unas pequeñas piezas que se llamaban, bueno, que él llamó arreglos sonorámicos y que han sido usados y aún siguen usándose en varios programas de televisión de Estados Unidos. Además, Microsoft usó sonidos creados por Esquivel para su sistema operativo Windows 95. Esta sintonía de Odisea Burbujas es perfecta para comenzar un programa dedicado al espacio. Todas las canciones que vamos a escuchar ahora están dedicadas a la eternidad del cosmos, con sus largos viajes intergalácticos, a las visitas inesperadas de seres de otros planetas y todo aquello que suene a galaxia, sideral, universo. Y para que el viaje espacio-musical fluya bien y sin demasiadas interrupciones, os vamos a poner las canciones de tres en tres, todas seguidas. La primera que vamos a escuchar es Cueca Espacial, de Florcita Motuda, que ya sonó en el anterior programa. Es un músico chileno y esta canción está sacada de su disco homónimo de 1977. Le va a seguir Balada del Bebé Nauta, que es una canción de María Elena Valls, chilena también, que se grabó también en 1970 en el disco Juguemos en el Mundo. Y en tercer lugar escucharemos El Anillo del Capitán Beto, de Invisible, la banda de rock argentina liderada por Luis Alberto Spinetta. Y esta canción es de su disco El Jardín de los Presentes, de 1976. Espacial. En el cielo nací. Tengo miles de años a mi alrededor. Voy buscando un lugar. Un remoto planeta solar. Que navega brillando por la inmensidad, va girando muy lentamente en su viaje hacia el mundo. de estrellas que le indican con su luz la eternidad. Busco la oscuridad. El espacio se inunda de un gran resplandor y se acerca girando un enorme sol. Siento en mí corazón. Un enorme espacio de colores, de fuerzas, tan reconoce. La tierra va girando muy lentamente en su viaje hacia el universo. Le rodean miles de estrellas que le indican con su luz la eternidad. Va girando muy lentamente en su viaje hacia el universo. Le rodean miles de estrellas que le indican con su luz la eternidad. Se va un bebé con mameluco de metal para que no se extravíe, va dotado como Adán de un cordón umbilical artificial. De la mano del ángel de la guarda, quién sabe dónde va, dando vueltas y más vueltas por el ámbito espacial. De repente tiene ganas de llorar. La noción de haber nacido no es tan grata novedad, pues da miedo el cupo de la eternidad. De la mano del ángel de la guarda, quién sabe dónde. No haya nada familiar, le parece tan monstruosa su mamá. El bebé no entiende nada y jamás entenderá, porque todo patas para arriba está. De la mano del ángel de la guarda, quién sabe dónde. Libertades siderales desde tan temprana edad vaticinan que será un niño normal, que se embrome como Edipo y odie la velocidad. Eso el tiempo, solo el tiempo lo dirá. Beto por el espacio,

estrella soy, vi el mundito azul, tercero que gira en torno al sol. No sé si valga la pena, bajé a mirar qué han aprendido a hacer acá. Hay aves de metal, caballos de motor, vivimos junto al cielo en lunas de cristal, y de cualquier objeto sacamos majá y dientes de culebra que hacen soñar. Con otra dosis despertarás, buscando amor y libertad. No es menester que tengamos más, ya puedes ver, vivimos bien. Su aliento turbio me hace estornudar, sus castillos cortan el paso de luz. No creo que mientan, pero digan por qué. Sus hijos lloran, no ríen más. No he de juzgar, pues no soy de aquí. Los huevos de sus aves de metal al caer destruyen más de una ciudad. ¿Por qué forzar lo que es de los demás? Lo que no es tuyo no debes tomar. No he de buscar, pues no soy de aquí. Tenemos lagos de leche y ríos de miel, vegetación y fauna, no hay más que ver. Tenemos ovos, otros bobos, no veis al ver lo que hay. Un paraíso tienen sin saber. De otra galaxia soy, el mundito al sur, tercero que gira en torno al sol. Perdí mi tiempo bajando acá, mejor me vuelvo a mi dulce hogar. Sucedió algo raro, fue que susto me dio, que susto me dio, que susto me dio, algo volador en el cielo vi, luego se perdió, luego regresó, luego regresó, la puerta se abrió, alguien descendió y un sonido raro fue el que se escuchó. Somos locutores de Ovnilandia y hemos venido por ustedes para presentarlos ahorita mismo en nuestro programa Agogo. ¡Pero no podemos! ¡Ah! ¡Se niegan! Han de saber que si no aceptan venir con nosotros, no volveremos a transmitir más música de la nueva ola. Oiga, pero de veras no podemos. Estamos grabando. Oiga, de verdad, no nos es posible. Oiga, no puedo. Ahorita en este momento no. Por favor. Se los pido. No, no puedo más. Se los pido yo. Algo me asustó. Algo me asustó y no sé qué fue. Algo sucedió, algo raro fue. Qué susto me dio, qué susto me dio, qué susto me dio. Algo volador en el cielo vi, luego se perdió. salieron los astronautas al confín del universo y llegaron a la luna y vieron que no es de queso, ni las estrellas de plata, ni las nubes de algodón. Siguiendo esta misma ruta, vieron donde nace el sol y llegaron a la gloria. Ellos fueron los primeros. ¡Qué sorpresa se llevaron! Pues vieron a Dios y es negro. Y si la cosa es así, píntame angelitos negros. Pintor que pinta letreros, píntame que entiendan los guagüeros de Belén. Y si la cosa es así, píntame angelitos negros. Yo no soy un negro bello, mami, pero tengo mi salero, que salero. Y si la cosa es así, píntame angelitos negros. Píntame angelitos negros, nene, píntame angelitos negros, sí. Barrio, estamos de celebración porque Las Malas Amistades, que es una de nuestras bandas favoritas, llegan a Madrid y van a tocar en junio. Ellos vienen de Bogotá, se llaman Humberto Junca, Jimena Alverde y Manuel Kalmanovic. Llevan más de 20 años componiendo maravillosas canciones con la única premisa de tocarlas bajo sus propios códigos, es decir, desde el lugar privilegiado de aquel que no sabe tocar un instrumento. Bueno, al final sí que han aprendido. Según ellos, dicen, hacen música urbana y melódica, pero precaria y libre. Tienen 3 discos a sus espaldas y, pues entre sus múltiples influencias, os cuentan artistas como Sandro, Sonny Youth, Juan Gabriel, Kevin Ayers. Y, por primera vez en nuestro país, podréis disfrutar de su música en un concierto que para nosotros es muy especial. El próximo 27 de junio, en la librería Molar, a partir de las 7:30. La librería Molar está en la calle Ruda 19. Y bueno, esperemos que vengáis todos, porque va a ser algo muy grande. Y para continuar con nuestro viaje espacial, el siguiente bloque de 3 canciones lo van a comenzar Las Malas Amistades con su canción Luna, que está extraída de su disco Maleza, del 2012. Le seguirá El Chico Cósmico, de Raúl Porchetto, que es argentino, y bueno, este es sacado también de un disco que tiene su mismo nombre, Chico Cósmico, que es también de 1977. Y después vendrá El Mensaje a Nuestra Humanidad, de Estructura, que son un grupo venezolano, y esta canción, El Mensaje de Nuestra Humanidad, lo hemos sacado de su disco Más Allá de Tu Mente, de 1978. Ahora la luna espera a que vengan las nubes para irse a llorar. Está muy triste y sola en medio del cielo, sin poderse mudar, y los ve allá abajo besarse. De lo alto del cielo se quiere caer, y los ve allá abajo besarse. De lo alto del cielo se quiere caer. yo le digo, luna querida, las cosas abajo no son como crees. Sí, la gente se acerca, se abraza, se besa y se dejan después. Quiere algo que dure, que los acompañe siempre, como la luz de usted. Quiere algo que dure, que los acompañe siempre, como la luz de usted. Tomando los caminos que marcábamos junto al sol y describiendo a la vez el horizonte futuro, con nuestras mentes despejadas, nuestros corazones limpios y nuestras manos deseosas de brindar ayuda, abandonamos aquel mundo. Queríamos a nuestra gente y necesitábamos regresar para emprender nuestra misión: amar. Así, juntos cantamos el adiós Y el mensaje de aquel mundo a nuestra humanidad es: recuerda, tu misión es amar. Y más allá de tu mente, lo hallarás. Está quedando un programa bastante New Age, pero con este tema pues es bastante difícil evitarlo. Y este siguiente bloque de canciones que viene ahora pues va a seguir por ahí también, porque bueno, son tres canciones grabadas en 1970 de varios grupos. Y la primera es de Antonio Smith, que pertenecía al grupo Congregación, el grupo chileno Congregación, y esta canción se llamará Regreso al Sol de lejos, Inti Raimi, que está sacada de su disco Ven, seamos más, de 1974. Le va a seguir la canción de cuna Para un niño astronauta, de Arcoiris, el grupo argentino, y esta canción es del 70. Y después, ya para redondear el New Age, tenemos al Universo, un grupo mexicano, con su canción Andrómeda. esperando, hermano, estamos. ¿Qué pasaría si siguiera de largo y no volviera a amanecer? Sería noche eterna. Esperaremos con trabajo y devoción, tu calor mereceremos, regresa el sol de lejos. Ya gracias Padre, da gracias Hijo, en ti está llegando. Da ya gracias Padre, da gracias Hijo, en ti está llegando. Ama su ama que le ama Luli hermano, ama Guañuchi. Ama su ama que le ama Luli hermano, ama Guañuchi. Thank you. la brisa de donde vengo y hacia donde voy. En Radio Vela, en Bello Barrio, en un programa, bueno, en la recta final de un programa dedicado a los flipes del espacio, y vamos a continuar con las tres últimas canciones. Vamos a continuar en la cinta planetaria de los psíquicos litoraleños. Esta primera canción que va a sonar está extraída de su disco Sonido Chipadélico de 2013, y ellos son argentinos. Y después nos seguimos con Argentina en La nave Acuario de Chicle. También es una canción extraída de su disco Nave Acuario de 1987. Y después vamos a escuchar el mensaje desde Folma Holt, que del grupo mexicano Decibel. Y esta canción es de 1996. Hasta el mar. Es porque planetaria, cita planetaria. Planetaria. este programa daría para, pues no sé, este tema digo, daría para un programa o dos programas más, sobre todo si nos centráramos en los años 80, ¿no? Que allí ese tema sí que era recurrente en los grupos de synth pop y new wave de Latinoamérica. Pero bueno, y el programa ya se terminó y lo vamos a despedir con una canción que, aunque no es exactamente de este tema, pero bueno, está relacionado porque es una canción de Isabel Parra. Ayúdame Valentina, se llama, y es una canción dedicada a la cosmonauta Valentina Tereshova, que fue, bueno, pues una cosmonauta soviética famosa por ser la primera mujer en la historia en viajar al espacio a bordo de la nave Vostok 6 en 1963. Y bueno, no habla de cosas cósmicas ni siderales, pero es que cuenta la historia de esta mujer. Y nos despedimos hasta el próximo programa. ¿Qué vamos a hacer con tantos y tantos predicadores? Unos se valen de libros, otros de bellas razones, algunos de cuentos varios, milagros y apariciones, y tantos de la presencia de esqueletos y escorpiones, mamita mía. ¿Qué vamos a hacer con tanta plegaria sobre nosotros, que alega en todas las lenguas de gloria de esto y del otro, de infiernos y paraísos, de limbos y purgatorios, édenes de vida eterna, arcángeles y demonios, mamita mía? ¿Qué vamos a hacer con tanto tratado del alto cielo? Ayúdame, Valentina, ya que tú volaste lejos. Dime de una vez por todas que arriba no hay tal mansión, mañana la de fundar el hombre con su razón, mamita mía. ¿Qué vamos a hacer con tanta mentira desparramada? Valentina, Valentina, rompamos la telaraña, señores, va la tierra, la muerte queda sellada y a todo cuerpo en silencio, el tiempo lo vuelve nada, mamita mía, mamita.